Vamos a bailar, vamos a gozar. El mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar. El mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar. El mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar. El mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. Vamos a bailar, vamos a gozar, el mundo está al revés. En New York sí, bailadores, está al revés. Pacheco aquí se coló, está al revés. Con el tehuino sabroso, está al revés. Óyelo bien como es, está al revés. Para que goce pollito, está al revés. Te lo inspiro sabroso, está al revés. Aquí lo toca Pacheco, está al revés. Óyelo bien. Está al revés. Para que lo goce tú. Está al revés. Para que lo baile usted. Está al revés. Monquito aquí se lo inspira. Está al revés. Óyelo bien, bailador. Está al revés. Que no se pare, Pacheco. Está al revés. Este güiro, por favor. Está al revés. Que está sonando sabroso. Está al revés. Oye, suena como es. Está al revés. El New York ya usted lo ve. Está al revés. Pacheco ya se coló. Está al revés. Con este güiro, mi hermano. Sabroso es pa' bailar, bonco, bonco pa' gozar, bonco, bonco pa' bailar. Saba, para, para, para, boruba, saba, la, para, boruba. Saba, para, para, para, boruba, saba, la, para, boruba. Saba, para, para, para, boruba, saba, la, para, boruba.